introduciéndonos poco a poco en la magia del universo. Iremos surcando estrella por estrella. Buenas noches, amor. Comienza nuestro viaje. Yeah. increíble cómo vas relajándote poco a poco. Cómo vas encontrando tu propio sistema para soñar, para viajar. El mundo más increíble. Tu mundo. Viajando poco a poco. Más profundo dentro de ti. Forma en que conectamos. La forma en que me miras cuando estás en mí. Touch you when ahora que puedo estar segura que estás en una posición cómoda. Ya sea en una silla, en un sillón. O en el borde de tu cama. Vamos a intentar, tanto tú como yo, estar más cerca y convertirnos en una sola persona, en una sola luz. Ya sabes que si vas conduciendo, no debes seguir las instrucciones al pie de la letra, ya que te relajarías demasiado. Inspira fuertemente. Relaja tu frente, tus cejas, tu mandíbula. Vuelve a inspirar. Relaja tus hombros, tus brazos. Tu estómago. Inspira. Y ve expulsando todas tus tensiones. Expira todo lo que te impide relajarte. Procura concentrarte simplemente en tu respiración y dejarte llevar por la música. Relaja la cintura, tus piernas, y tus pies. Y sigue respirando. Cada vez más profundo. Despacio. Imagina que vas bajando escaleras y vas contando desde el 10 hasta el 1 muy lentamente, respirando diez y más profundo. Siete y más profundo. Cinco y más profundo. Ah, ah, ah, ah, ah. Somos el último escalón. Imagina que te encuentras con una puerta. Acercas tu mano hasta el pomo. Abres. Y te encuentras en el sitio especial que solo tú conoces. Vas a ver al fondo como una pequeñita estrella de luz. Y vas a ir caminando hasta ella. A tu paso verás todo lo que hay a tu alrededor. A medida de que te vas acercando, la estrella se hará cada vez más grande, cada vez más cerca. Llegará un momento que hasta podrás entrar dentro de ella, en el propio corazón. Como si estuvieses rodeado de una luz incandescente. Ligeramente cálida. Te está bañando en luz. Y estás sintiendo cariño y estás sintiendo amor. Feliz. Sonríes. Es como si respirases ternura. Como si flotases. Como si estuvieses en el centro del universo, intentándote bañar de toda su luz. Te está bañando de fuerza. Y te empiezas a sentir bien. Muy bien. Da vueltas en la luz. Y déjate acariciar por ella.